Yo fui a hablar con el intendente, le expuse que no podía pagar. Él me dijo que las tierras esas no. Sí, las viviendas, la mayoría la han hecho los vecinos con ayuda toda Del del municipio. municipio. Nadie ha hecho casas por esfuerzo propio, porque la necesidad ahí es bastante. Con Del la municipio hasta acá defensora. no me han ayudado más. O sea, me mandaron la arena en el 2008 y de ahí yo estuve viajando 2009, 2010 y sin embargo nunca había nada. Nunca me dieron la otra ayuda que yo necesito. En realidad yo necesito mi vivienda donde estar tranquila, nada más.